mami. ¿Te acuerdas cuando antes le dábamos con él? Pusilito mix, mátelos, papi. Pa' arriba, pa' abajo, lento. Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento. Pa' arriba, pa' abajo, lento. Hacho, mami, esos movimientos. Movimiento, movimiento, movimiento. Movimiento, movimiento, movimiento. Movimiento, movimiento, movimiento. Y si se pone de espalda porque quiere po, toma, toma, toma, dale, toma, toma. Toma, dale, toma, toma, toma, dale. ¿Te gusta esto? Pues entonces dale, dale, dale, dale. Movimiento, dale, dale, dale. Movimiento, dale, dale, dale. Movimiento, hacho mami, eso movimiento. Dale, tra, dale. Movimiento, dale, tra, dale. Movimiento, dale, tra, dale. Movimiento, dale, tra, dale, dale, dale. Un clavo y un martillo y clávala, clávala, clávala, clávala, clávala, clávala. Va a dejar que se floje, no lo piense, dale duro y clávala, clávala, clávala, clávala, clávala, clávala. Yo sé que te gusta, entonces vamos a darle con él. Pa' arriba, pa' abajo, lento. Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento. Pa' arriba, pa' abajo, lento. Hacho mami, esos movimientos. Pa' arriba, pa' abajo, lento. Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento. Pa' arriba, pa' abajo, lento. Lo siento, lo siento. Mira mami. Pusilito mix. Mátelos, papi. No lo pienses, dale duro y dale duro. Dale duro. Dale duro y dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale. Pa' arriba, pa' abajo, lento. Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento. Pa' arriba, pa' abajo, lento. Hacho mami, esos movimientos. Pa' arriba, pa' abajo, lento. Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento. Pa' arriba, pa' abajo, lento. Hacho mami, esos movimientos. Los propios.